Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie. ¿Entiende eso? Ya voy bajando los vaqueros a ciento y pico por la Goya, la secoya, los corollas, salto la banda tarroya. Ya no estamos en olla, joseando pa' comprar joya, carro, palo y peine pa' matar al puto que te apoya. Pa' que tanto palo, pa' que tanta gente la comique eres. Gente niga, no eres delincuente. Cabrón, yo soy real, dile a Lede que te cuente que le perdone la vida y de eso el mismo está consciente. Hijo de puta, que en carajo te han matado. Yo sí que estoy burlao, me está cazando todo el mundo y yo sin máscara en tu lado. El diablo te está asustado. Si te entierran con las prendas puestas, vas desenterrado. Y que en paz descanse, cojones, gasolina inundado. Ronca era, flow te cachi, pa' mí que tú sales rata. Te vamos a quemar las patas, no vives lo que relata. Quieres irte con Jerusalén, bebicho, dale trata. Todas esas señas pa'l carajo, 27 de la mata. El enemigo me sapea y la guardia no me atrapa. Seguimos contando plata y dando tiro en la lata. Si el botamos a fogata, abro otra tienda de gata y vuelvo y cuenta la plata. Los que tú llamas patrones están cogiendo bofetones en admisiones. Yo acá afuera coronando las misiones. El Chanel con los sazones, ya tengo tus direcciones. Cuidado donde te estaciones, voy a matarte a tu corita. Pa' que en esta me mencione, yeah. Hansel H, el de los ojos blancos. Yo puedo poner 50 bandidos aquí a hablar, pero ¿pa' qué? Si el bandido soy yo, solo necesitas tú, cabrón, pa' que la gente que va de la calle te la capé y te la crea. Esto es la calle, cabrón. Está bufia tu peliculita esa, pero tienes que tener cuidado que le ronca. La H, la puta. Sí que no juego, cojones me tiene. Ya estamos en invierno y esto está caliente, flow verano. Todo el mundo por el case con la pistola en la mano. Los chavos no ganan guerra, blanco y negro como el piano. Te mato aunque me den vida y me manden con mi hermano. Siempre andamos a la mano, la 40 y el romano. Sin querer la puta gano, joder, era de italiano. Me respetan como anciano, te lo digo de antemano. Voy a trancarte, flow mariano, la tienda tú eres un gusano. Me siento como Randy en Arizona. Estoy encima de la loma, el 4-7 es la bola. Y tú eres la paloma, mueres o quedas en coma. Y salimos chillando goma, Hansel H, el de los ojos blancos. Loyalty forever, como Kobe con los Lakers. Era ahí me pa. Wick, órale. Que tú mandas, ¿en qué metro, cabrón? Aquí en todas las esquinas y gallos de pelea, chamaquito. Esto es respeto por respeto, aquí nadie más que nadie. No odio hacer nada, pero es que me la. La cebolla, los corollas, salto la banda de arroya. La cebolla, los